Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Donde levanta vuelo, se la esconde una mirada tras los ojos de un pañuelo. Bueno, con Aníbal Sampaio cantando allí y con las palabras de Delia Villalba precediendo, estamos recibiendo con mucho gusto a Nelson Altieri, compañero que integra el Frente Ambiental Delia Villalba, y un trabajador incansable por los temas del medio ambiente, participa en muchos ámbitos que tienen que ver con esto. Buen día, Nelson, bienvenido. Buen día, Ángeles, un saludo para ti, para toda la audiencia y para la gente ahí de la radio, ¿verdad? Muy bien. Nelson, estamos en las horas previas, ¿no?, a este Día Mundial del Ambiente, que ya se le llama del ambiente, ¿no?, del medio ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que el medio ambiente es como que, tenemos un medio ambiente para vivir y un medio ambiente para suciar, ¿viste? Seguro. Entonces, esa es una barbaridad, que ya nace desde la confusión de lo que el medio ambiente es todo, ¿no? No poder separar un norte que vive bien y un sur que vive mal, como no podés separar, que los vientos de África traen sedimentos hasta el Amazonas y la lluvia del Amazonas repercuten en Sudamérica, acá en el Cono Sur, ¿verdad? Claro. Este ambiente es todo, eso es una barbaridad, ya nació mal con esa palabra, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero se va imponiendo esto de que sea el Día del Ambiente. Sí, por suerte sí, pero es un trabajo día a día, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Bueno, Nelson, hay un día en el año que se conmemora esta fecha, pero sin duda que este año llegamos con una cantidad de temas. Uruguay en una situación, no sé cómo la definen ustedes, pero aparece muy comprometido Uruguay en el tema ambiente, ¿no? Sí, el tema, nosotros tenemos viejos temas, que venimos desde hace tiempo luchando por ello, sino que actualmente, ha caído en esta zona un montón de cosas, de ideas nuevas, de extranjerización y, fíjate nomás, con el tema de que no se resultó nada, ¿no? Sí. En realidad no se resultó nada, porque el tema de Aratirí, fíjate que Aratirí, se fue a Aratirí, porque el hierro ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces, no fue una lucha ambiental, algo que se dio, que se ganó en decir, bueno, esto no sirve al medio ambiente y lo sacamos, ellos se fueron, no fue una lucha ganada directamente, ¿no? Claro. Por decir esto, no es ecológicamente sustentable y le decimos a esta gente no, que se vaya. Ellos se fueron porque el hierro ya no servía sacarlo así de esa manera, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Igual, que lo que pasó con el tema de la extracción y la búsqueda de petróleo en Tacuarembó y Paysandú, ¿verdad? Sí. No es que hicieron cualquier desastre en el subsuelo, y no es que, fenómeno, esto no sirve para el medio ambiente. Ellos se fueron porque no encontraron nada, Sí, por conveniencia de ellos. Por conveniencia del resto, Y tenemos otro ejemplo, desde mi punto de vista, el tema del mega basurero ahí en el Solís, también, fue una lucha impresionante de los vecinos, creo que la más linda que yo he visto, pero esto Si bien tuvo su fruto en un inicio, esto se dejó de hacer por una lucha entre los dos gobiernos, el que se fue y el que está ahora, ¿no? Digo, sí. Nadie va a crear hijos ajenos y eso fue así, digo, este gobierno no le va a dar la derecha al otro gobierno, digo, y la lucha quedó ahí, ¿viste? Digo, entre los gobiernos, por más linda que fue la lucha, digo, y por más razón que teníamos nosotros, ¿viste? Digo, y eso a nivel nacional, y fíjate tú que a nivel mundial, cuando las papas queman, toman medidas, ¿viste? Lo que pasó con la capa de ozono, ¿viste? Cuando empezaron a darse cuenta del problema de trasfugo de carbono, ya desde ayer empezamos a no producir más esto, ¿viste? O sea, cuando las papas queman, ellos saben directamente qué es lo que tienen que hacer. Claro. Digo, cuando está en juego el territorio y la soberanía de otros pueblos, el tema es que, ¿viste? Digo, bueno, lo hacemos para el 2052, ¿viste? Digo, lo dejan ahí tranquilo, ¿viste? Sí. Digo, es así como jugando con el ambiente, pero aparte, y fíjate que esto en realidad es un desbalance entre sociedad, economía y, ¿qué te iba a decir? La sociedad, la economía y el medio ambiente, ¿no? ¿Qué? Siempre un desbalance en favor de la economía, ¿no? Y fíjate que los otros componentes son totalmente perjudicados, ¿no? El tema del agua aparece como un tema central cada vez que hablamos, sí, del tema del ambiente. Y en Uruguay el agua está atacada desde varios lugares, ¿no? Hay varios campos en los que uno ve que está siendo atacado. El que va a pagar las consecuencias va a ser el tema del agua. Exacto, mira, el agua es el denominador común de todos los desastres, ¿no? Porque el agua es el vehículo en el que se tira todo, ¿viste? Digo, todo va a terminar en el agua, inclusive, la tierra, pero perfecto, digo, todo lo que se tira en la tierra también va a su suelo y en las aguas subterráneas, ¿no? Porque ahí se filtra. Entonces es como el denominador común de todos los desastres. Por eso el agua, y el agua aparte tiene la otra característica, que es que es un bien de la humanidad, ¿viste? Claro. Digo, fíjate lo que está pasando nomás en Palestina, cómo usan el agua, ¿viste?, para reprimir al pueblo palestino, ¿no? Sí. Digo, es una presión brutal lo que es el agua, ¿no? Digo, es la vida misma, ¿no? Como se dice. Exactamente. ¿No? ¿Ustedes cómo han trabajado este tema, vinculándolo además, ¿no?, con todos los otros? Nosotros hemos tenido seguramente uno de los temas más duros de este último tiempo, todo lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno. Ya pasa de ser una amenaza, ya ahora está ahí. Bueno, fíjate que digo, el tema Neptuno, digo, por suerte tomó la relevancia que tiene que tener en este último mes, 3-4 semanas, porque bueno, estuvimos trabajando en San José, viste, con la gente de San José y con la gente que quiere Arrasati, y vos te das cuenta, digo, que ahora recién está tomando importancia, digo, que se está tomando en otros ámbitos. Ayer o anteayer escuchaba al presidente Vicente Abdala, viste, decir que están en contra de la privatización de OCE. Pero aquí no solo es la privatización de OCE, aquí estamos hablando de un territorio, porque digo, si Arrasati se deja a manos de OCE y no hay una privatización, yo quisiera saber qué dice Abdala con respecto al territorio, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? Porque digo, eso va a quedar en manos del desastre, ¿no? Y digo, una zona preciosa en el cual toda una población ahí va a disfrutar de esas playas, ¿viste? Y que ahí van a montar esa planta de tratamiento y esa laguna o polder, como le llaman, esa zona, claro, totalmente destrozada, ¿no? Inclusive ya hay algunos vecinos que han puesto el grito en el cielo porque son sus tierras, ¿verdad? Claro, ¿no? Claro. Ahora, allí en Arrasati lo que se puede decir es que los vecinos como que tomaron conciencia y se han movilizado, ¿no? Están tomando conciencia, sí, se están dando cuenta, ¿viste? Pero acordate que el 12 de mayo, una audiencia pública en la cual fuimos mucha gente, tanto de la Coordinación por el Agua como del Día Villarra mismo, ¿viste? Estuvimos allí con Chiqui Corina en la audiencia esta, y después nos fuimos a una peatonal que hay en el centro, frente a la plaza pública, repartiendo volantes, ¿viste? Y con carteles, ¿viste? Bueno, estuvimos en la radio, se ha hecho una lucha importante ahí, y bueno, los vecinos de a poquito están viendo lo que va a significar eso ahí en esta zona, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no solo para San José, sino que digo, volvemos a recordar que el 60% de la población del Uruguay va a tomar esa agua, ¿no? Exacto. Los temas esta vez además están como repartidos en el territorio. Sí. Vos hablabas ahora en San José, esta situación que estabas contando, pero también hace pocos días a esta altura, en Tacuarembó, hubo en Tambores, ¿no? Una reunión que se puede decir que fue como lanzamiento público del tema del hidrógeno verde, allá en Tacuarembó. Sí, pero fíjate, está tan ligado una cosa con otra, ¿viste? Sí. Que acá, en este emprendimiento, ¿viste? Entre comillas, ecológicamente, está ligado hasta el tema de UPM, ¿no? Sí. Porque fíjate tú que aparentemente esa producción de metanol que van a hacer ahí, que no va a ser solo hidrógeno, va a ser a partir de los residuos de las cáscaras de UPM. Sí. Entonces digo, fíjate cómo está tan ligado todo, que aparentemente se decía que UPM no iba a estar ligado a la Cruz Fuero Guaraní, y bueno, ahora parece aparentemente sí. O sea, no pierden una, ¿viste? No pierden directamente digo, es todo ganancia para esa gente, ¿no? Todo ganancia para ellos, exactamente. Y vos nombrás allí ese reservorio de agua tan importante, sí, ¿no? Del que hablamos mucho hace años, pero que conviene resaltar cuál es la importancia que tiene una reserva de agua de ese tamaño. Bueno, lo que pasa es que la Cruz Fuero Guaraní es la segunda reserva mundial de agua potable, ¿verdad? De agua dulce, ¿no? Mejor dicho. ¿Qué te iba a decir? Imagínate, digo, si no van a venir por el acuífero. O sea, ¿te acordás que decíamos vienen por el agua? Sí. ¿Te acordás? Ya vinieron por el agua, digo, eso ya hay que cambiarlo también, ¿no? Dentro de todo esto, ya vinieron por el agua y están ahí. Porque aparte, digo, vos podés decirme, bueno, está en una extracción de agua del acuífero guaraní que tiene millones y millones de kilómetros cúbicos de agua. Pero si vos permitís eso, estás permitiendo que Argentina haga otra barbaridad, que Brasil otra barbaridad, Paraguay también, digo, y después, ¿cómo le vas a decir? No puede hacer esto porque el agua es de todo. Si vos lo estás haciendo, ¿viste? O sea, no estás dando el ejemplo, ¿no? Claro, claro. ¿Hay contactos con las organizaciones que se movilizan en Argentina, en Brasil, por estas cosas que son comunes, ¿no? Son comunes a todos. Son comunes a todos. Mirá, lo que pasa, digo, que lamentablemente para hacer todo esto, sí hay pequeños contactos, ¿no? Pero lamentablemente para hacer todo esto precisas mucho recurso, mucha gente con tiempo disponible, digo, no es fácil, ¿viste? Porque nos pasa a nivel interno, ¿viste? Fíjate que en la coordinación con el agua hay alrededor de 30 movimientos, ¿viste?, que están apoyándonos, y es muy difícil juntarse, ¿viste? Digo, es complicado. Claro, sí, estamos en contacto con respecto, digo, a los bienes comunes, a los pensamientos comunes, ¿viste? Pero no es fácil, porque digo, hay mucha gente que, por ejemplo, mañana no va a poder venir porque trabaja un domingo, ¿viste? O hay gente que no tiene dinero para venir desde Paysandú a festejar con nosotros. Digo, no es fácil de juntarse y hacer algo grande, ¿viste? Y eso es realmente lamentable, ¿no? Claro, claro. Hay bienes que son muy fácilmente, uno se da cuenta, por ejemplo, el río Uruguay, un río que compartimos con Argentina, y que, bueno, lo que pasa en ese río tiene que ver con los dos países, ¿no? En el caso del acuífero guaraní, son más todavía los que tienen que ver, y para el que no sepa lo que es el acuífero, es como una gran bolsa de piedra rellena de agua, una cosa así. Sí, es como una bolsa, sí, digo, que cubre parte de Argentina, casi todo Paraguay, el sur de Brasil, hasta Mato Grosso do Sul, y acá en Uruguay, en los departamentos del norte, Artigas, Salto, parte de Paysandú, parte de Tacuarembó y Rivera. ¿Qué te va a decir? Es una gran reserva, ¿viste? Digo que cuando las papas quemen, ¿viste?, le va a venir todo el mundo por eso, ¿verdad? Claro, claro. Y ese tipo de reservorio, que es de piedra, si se perfora, se corre un grave riesgo de contaminación. No se puede perforar. Sí. No, no, es lo que le decían justamente a esta gente que estaba trayendo o tratando de sacar algún tipo de hidrocarburo en el norte, ¿verdad? Sí. Justamente el peligro que había de contaminar con esos químicos el acuífero, ¿no? Claro, claro, claro. Todo lo que tiene que ver con UPM, que la verdad podemos abrir el abanico y vos nombrabas ya varias cosas, todo te termina llevando a UPM. Sí, fíjate acá está Neptuno, está conectado con UPM porque sí. Esas aguas que tira como afluente de procesamiento de madera, termina también en el Río de la Plata, ¿no? Digo, en la vuelta de San José, digo, todo ese crecimiento, todo ese fósforo que se está retirando por ahí, digo, viene hasta aquí mismo, digo. O sea que ahora sí estamos conectados, si no empiezan a dar esa agua, estamos conectados directamente con UPM, ¿no? Digo, claro. Hablando ya claro, ¿no? Exacto. Y todo el trabajo que hay en la zona del Río Negro, donde se instala la segunda planta, ¿qué ha pasado en esa zona? Y bueno, digo que yo la verdad que digo no sé qué ha pasado en el sentido de que ahora todo el mundo se está dando cuenta que digo esos 12.000 o 16.000 puestos de trabajo indirecto, viste, que ellos usan el trabajo, ¿no? Y utilizan que la mano de obra, como decir esto, va a dar puente, mano de obra, digo, primero, nunca se llegaron a esas 12.000, creo que el máximo fueron 4.000 personas trabajando, nunca se llegó ni a esas 12.000, ni a esas 16.000 personas, digo, cada vez está disminuyendo más, y bueno, la plata está en crecimiento, digo, como aparentemente eso no se puede parar más. Aparentemente, ¿no? A pesar de muchas luchas que siguen pegadas ahí, ¿no? Pero, digo, ese recurso que ellos usan, esto va a dar mano de obra, ya vimos que no es así, y ahora hay menos de las 4.000 personas, digo, y la planta sigue. Digo, es como aquella mentira de que con los transgénicos vamos a eliminar el hambre del mundo, ¿viste? Digo, claro. Más o menos de lo mismo, ¿viste? Digo, claro. Y lamentablemente caemos en eso, ¿no? Caemos, digo, para generalizar, ¿no? Hay gente que se da cuenta de lo que está pasando y hay gente que dice, bueno, sí, son 16.000 puestos de trabajo, qué interesante, ¿no? Claro. Digo, cuando nunca fue así, ¿no? Nelson, yo he estado saltando de un tema para el otro en esta conversación contigo, pero antes de pasar a lo que va a pasar mañana, las actividades que hay y demás, ¿algún otro tema que a vos te parezca que haya que resaltar en esta conmemoración de este año por el Día del Ambiente? Sí, fíjate tú que no solo se está no solo se está tocando el tema de estos temas importantes, ¿viste? Tenemos el tema del trigo, el trigo transgénico, ¿verdad? Otro tema, no solo el hidrógeno verde, digo, no solo el tema de forestación UPM. Fíjate que ahora, digo, estamos viendo que se están atacando inclusive a las leyes, ¿no? Porque fíjate tú que lo que va a pasar con Arasati es atacar directamente contra el artículo 47 de la Constitución. Entonces, digo, no solo se está yendo contra el territorio, contra el agua, digo, sino contra las leyes nacionales, ¿verdad? ¿Por qué decís lo del artículo 47, que es eso, Nelson? Porque, claro, el artículo 47 es la que dice que el agua debe estar en manos públicas, ¿verdad? Ya que el artículo que dice que la gestión del agua debe estar en manos, ya sea de OCE o de manos públicas, dice que no te deja que que el agua quede en manos privadas, claro. ¿No? Fíjate tú que el tema ahora es que si esto se entrega a manos privadas, al consorcio contenido esta, que, ojo, también hay que ver que estas manos privadas, detrás de estas manos privadas también hay una multinacional atrás de esto, ¿no? Que nos estamos dando cuenta en estos tiempos, que es Mecorot, una empresa de aguas de Israel, ¿no? Claro. Que está atrás de esto. Y seguimos con el mismo tema, o sea, atrás de una privatización hay una multinacional, pero yo me fui un poco del tema del artículo 47. Digo, fíjate que ahora no solo tenemos ese problema de que van contra las leyes nacionales, o sea, mejor dicho, contra la Constitución Nacional, a privatizar el agua, que tiene que estar en manos públicas, ¿verdad? Sino que aparte se está yendo contra las leyes departamentales, como está pasando en el departamento Canelones, con la zona 1 de libre transgénico, ¿no? La soja transgénica. Fíjate que hace 2 años que hay una prohibición, ¿tá?, de cultivo de soja transgénica y de fumigación, y fíjate que se está haciendo igual. Entonces digo, no solo nos están atacando el agua, el territorio, el suelo, sino que ahora están yendo contra la ley, lo que yo estoy persiguiendo con esto, ¿verdad? Por si quedaba de repente algo que les prohibía hacer, digo, ahora se está yendo directamente contra la ley, ¿no? Atrás de eso hay multinacionales, hay empresas privadas, quiero decir, y atrás de eso hay multinacionales, ¿no? Y o sea, es todo un, es como todo como una garra, ¿no? Para que la pérdida va a ser para el que tiene menos, ¿eh? La desigualdad de los pueblos y todo este tema, ¿no? Que te iba a decir, donde sí, mi privilegio es del capital, ¿verdad? Y en realidad sí, termina en una desigualdad entre los pueblos y las comunidades, ¿no? Exactamente. Bueno, mañana va a haber actividad en el callejón de la universidad. Sí, no va a ser la única actividad, ¿verdad? Esta eso te iba a decir, si había más cosas. Había, sí, van a ver van a ver en el cerro, van a ver cosas importantes, van a haber actuaciones en el Parque Rodó, también ligadas al medio ambiente, va a estar la nuestra que va a ser ahí en el callejón de la universidad, y van a haber actividades también en Marindia, y van a haber actividades en Parque Plata, sí. O sea que, bueno, por suerte, digo, van a haber cosas interesantes para ver, y bueno, vamos a estar ahí en el callejón, con la idea de informar, ¿verdad? Creo que el tema es ese, ¿verdad? Digo, va a haber gente con que tiene todos estos temas más o menos en la cabeza, como todo el grupo nuestro, y la gente que se quiere informar directamente con nosotros, digo, que vaya, que consulte, que hable con nosotros, digo, como una forma de poner en conocimiento, ya que los grandes medios, en realidad, todo esto, cero, ¿verdad? No le dan bola a todo esto, ¿verdad? Como que si no salimos nosotros a la calle a hablar sobre estos temas de gran importancia, esto queda en la nada, ¿no? Exactamente. Bueno, mirá, nos llega el colectivo Coronillas, dice que mañana invita a recorrer el bosque y arroyo El Bagre. Mañana a las 10 de la mañana en el balneario San Luis, y organiza el colectivo Coronillas. Está bien interesante, sí, la invitación, como vos decías. Nos mandaron de otros lados también, ahora vamos a ir contándole a la audiencia. Vale. Bueno, no sé si queda algo que te parezca. Y mirá, yo que sé, ligado a todo esto hay muchísimas cosas, ¿no? Sí. Digo, pero de repente habría que destacar, digo, que aparte de esas viejas luchas, digo, aparte de ahora del aparecer el hidrógeno verde, es interesante ver lo que está pasando con el trigo transgénico, ¿viste? Que se aceptó las pruebas con esto, digo, y yo diría que, digo, esto va a ser otra catástrofe, en el sentido de que, digo, el trigo, digo, está en nuestra mesa todos los días, ¿viste? No, sí. no es como maíz o una soja que de repente vos podés decir, no, yo no, esto no lo como porque es transgénico, ¿viste? Sacar el trigo de arriba de la mesa va a ser complicado, y digo, si no lo sacás, digo, va a estar este trigo transgénico con glufosinato de amonio, y en el cual perjudicados van a ser los niños. Eso digo, lo veo desde lejos, lo veo de lejos, porque son los niños los que comen esas galletitas traídas de Argentina, que te iba a decir, yo diría que ya hay que prohibir el ingreso de todo ese tipo de alimentos, digo, por si acá se van a hacer pruebas, digo, esperar las pruebas, si en realidad el trigo está malo o está contaminado. Mientras hacen la prueba, no comemos el trigo. Y sí. Es así. Digo, que te fíjate que el consumo de todo esto de los niños es brutal, ¿viste? Digo, y ya si a esas edades está empezando a dar transgénico, imagínate lo que pasa más adelante, ¿no? Digo, creo que es algo a destacar, me parece, con todo esto, ¿no? Bien, bueno. Nelson. Nos llega también acá de Pinar, del Pinar, Pinar Sur, Día del Ambiente. Domingo 5, actividad abierta a la comunidad a las 14 horas a orillas del Arroyo Pando, Remanso, sí. Parque Guyunusa, brisas del mar y aguas dulces. Tambores de Pinar Sur. Es la convocatoria. Hay de todo, hay de todo. También dice devolución, intercambio sobre la encuesta barrial, proyecto de comunicación Bilú Atit, presentación del proceso, sociología comunitaria, experiencia, participación, resultados, mucha cosa. Sí, estuvimos ahí con esta gente en Bilú por allá por el mes de noviembre, creo, octubre-noviembre, con la Comisión Nacional por la Buena Vida, con Carmen Sosa, una comunidad preciosa, y que le están incluyendo todo eso, ¿no? También, muy digamos, bueno. Por parte de Intendencia Canelón. Por suerte, viste, hay muchas actividades, sí. Lo que nos falta un poquito es juntarnos, viste, tener más masa crítica, ¿verdad?, con todo esto, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos diste y les deseamos para todas estas actividades lo mejor, que vaya mucha gente, que participe y que la actividad se mantenga. Y que se tome conciencia, ¿no? Y que se tome conciencia, sí, señor. Con Delia Villalba allí a la cabeza, que abrió camino. Un abrazo, Nelson. Un saludo para todos. Chau, chau. Nelson Altieri.